y Martín Espanza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Muy buenos días. Yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 4 de marzo del 2017. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. En México es común que se impongan jornadas de trabajo de 12, 14, 16 horas y en algunos casos hasta 18 horas sin pago extra, lo cual viola la ley laboral que establece como turnos máximos 8 horas durante el día, turno diurno, y 7 horas, turno nocturno. Después de eso se deben pagar horas extras, pero no debe pasar 3 horas. De horas extras a la semana. Sin embargo, ninguna autoridad laboral pone freno a este problema. Déjenme reír para no llorar. Déjenme reír para no llorar. Déjenme cantar para que la pena no duela tanto. Déjenme reír para no llorar. Déjenme cantar para que la pena no duela tanto. Además de las jornadas extenuantes de trabajo sin pago que rayan en el trabajo forzado en México, también se ha institucionalizado la contratación mediante el outsourcing, lo cual muchas veces está al límite de un delito conocido como trata de personas, porque hay un contratista de mano de obra que cobra por tratar la colocación de personas en empresas que lo van sobreexplotar con turnos de 12 horas y pagos con bajos salarios. A este panorama laboral se le puede denominar semiesclavismo laboral, situación que impera en el país, opinó el doctor en Derecho Alfonso Bozas, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eso lo dijo en entrevista con Frecuencia Laboral. No es un esclavismo, digamos, típico, clásico, o tal y como se ha venido dando en la historia. Es un esclavismo definido por las condiciones de mercado. Que incluso tienen que caer en la servidumbre de decirle al patrón a todo que sí, por el miedo a perder el trabajo. Así es, incluso tienen que aceptar las jornadas flexibles, las tareas flexibles, el centro de trabajo también flexible, puede ser en uno o en otro lugar, en fin, y obviamente ninguna persona desea trabajar en esas condiciones de flexibilidad, insisto, o las agarro o no tengo trabajo. Las exigencias empresariales se vuelven más rabiosas, se menosprecia menos a la persona y se privilegia más el objetivo productivista. Sí, y la seguridad social se deja a un lado, la posibilidad de desarrollo de personal y de la familia. La higiene, la posibilidad de desarrollo, sí, de la familia, todo queda subordinado a la voluntad del mercado. Así, entonces estarían también cayendo en las tres categorías: trabajo forzoso, servidumbre y trata de persona, por esa situación de alguna manera, ¿no? Así es. Incluso la teoría de la organización empresarial ya se manifiesta al respecto con mucha liberalidad y hace loas al a este tipo de condiciones de empleo. Pide más y pide más y pide más. Incluso hay toda una filosofía de que el trabajador debe entender que esto es lo más adecuado, que eso es parte de la realidad. Y bueno, pues no. Hay derechos humanos y esos derechos humanos están siendo pisoteados al grado de que, como tú lo dices, es válido hablar de una trata y de un fenómeno de esclavismo. El trabajo forzoso, la servidumbre por deuda y la trata de personas mediante enganchadores y outsourcing son formas contemporáneas de esclavitud y es común en México. El problema es que no se les puede catalogar como delito porque la Organización Internacional del Trabajo establece que la persona debe de perder su libertad de movimiento, de escoger su lugar de residencia y de renunciar a ese empleo. Así es, el trabajo forzoso, la servidumbre por deuda y la trata de personas son delitos. Son delitos de lesa humanidad cuando los comete un funcionario público y un delito, un crimen internacional cuando los comete cualquier otra persona y también funcionarios públicos. También podría convertirse en un crimen de guerra cuando ocurre en un proceso bélico, pero el caso es que en México se practican estas formas de esclavismo, pero no se les puede llamar delito porque no se pierde la libertad. Es decir, aparentemente no se pierde la libertad. La persona puede ir, venir a su casa, puede escoger libremente dónde va a vivir, entre comillas. Y también puede decir renuncio o no tomo ese trabajo. Pero la condición económica lo obliga. Ante un panorama de desempleo generalizado, salarios bajísimos y una necesidad urgente de tener dinero para comer, pues normalmente las personas dicen sí, pues aunque sea así, trabajo. Pero eso, entonces, lo que sí se le puede denominar es semiesclavismo laboral y lo vemos por todos lados, Martín. Sí, efectivamente es una de las formas de contratación que ya están de manera permanente en este país y es también producto de las reformas que han venido haciendo al artículo 123 a la Ley Federal del Trabajo y la complicidad de los órganos de impartición de justicia en este país. No olvidemos que desde la Junta Federal hay miles de demandas, de despidos injustificados y que al final termina el trabajador pues aceptando lo que te ofrece el patrón para conciliar, supuestamente, porque no hay ejercicio de justicia en este país. Lo vemos desde los ministros de la Suprema Corte, que prácticamente todas las resoluciones obedecen a los intereses de los empresarios y del propio gobierno, y no se diga en la Organización Internacional del Trabajo, que hoy también está tomada por los gobiernos, por los propios patrones. Nosotros quisimos ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a interponer una petición por la violación sistemática a nuestros derechos laborales y nos resolvió la Comisión Interamericana que no había elementos para poder revisar nuestro caso. O sea, es increíble y eso es en todo el mundo, como pues es una lucha para despojar a los trabajadores de sus derechos, para explotar su fuerza de trabajo, porque es la única forma que los empresarios acumulan mayor riqueza, ¿no? Claro, es una forma de despojo. El caso es que tenemos prohibido olvidar que la jornada laboral debe ser de 8 horas, y eso en el día, y en la noche máximo de 7. Y quise abordar este tema porque vamos a escribir un libro que se va a llamar Prohibido Olvidar. Todos los colaboradores de Frecuencia Laboral vamos a participar. Algunos que no son colaboradores pero han tenido experiencias, testimonios, porque la idea es rescatar historias para la memoria que debemos tener prohibido olvidar y que nos den una lección y nos refieran a algún derecho que debemos reclamar. La pregunta del despertar del gallo el día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿los trabajadores tienen derecho a la capacitación para ascender en el trabajo y quien está obligado a otorgársela y facilitarle los recursos para ello? Como esta es una pregunta que ya hemos dejado en el tintero, por falta de tiempo nos come la hora. Quisimos hoy poner la respuesta. La respuesta a la pregunta del despertar del gallo es... Artículo 153A dice: los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores y a todos a recibir la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral, su productividad conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo para el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores para cumplimiento a la obligación que conforme al párrafo anterior les corresponde. Los patrones podrán convenir con los trabajadores en que la capacitación o adiestramiento se proporcione a estos dentro de la misma empresa o fuera de ella por conducto de personal propio o instructores especialmente contratados, instituciones, escuelas, organismos especializados o bien mediante adhesión a los sistemas generales que se establezcan. También le invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y Martín, ¿qué nos platicas del Sindicato Mexicano de Electricistas? Pues mira, estamos concluyendo una serie de jornadas de asambleas departamentales aprobadas por una asamblea general. Y esto es para que los grupos de trabajadores puedan identificar el proyecto de la planeación estratégica que ya prácticamente está por concluir con el Instituto Politécnico Nacional para identificar, o ya están identificadas las unidades de negocios o unidades productivas que se le ha denominado, y que vea el trabajador dónde se va a sentir identificado. Prácticamente todas estas unidades productivas son en base a la experiencia de trabajo, de la mano de obra calificada que tiene el sindicato. Hicimos ya las asambleas, hicimos algunos lineamientos generales para que podamos avanzar en esta planeación, porque es una empresa de los trabajadores, una cooperativa de todos los trabajadores, y no podemos ni perder más tiempo ni andar dando palos de ciego o perdiendo recursos económicos. Avanzamos en la recuperación de varios centros de trabajo. También tuvimos una reunión con el gobierno federal para establecer pues los temas que están pendientes de cumplimentarse y el procedimiento para poderlo alcanzar. Van a seguir más asambleas. Algunas asambleas no cumplieron el quórum legal, se van a reprogramar nuevamente para poder explicar. Y lo que sí, vamos a impulsar un programa permanente de talleres sobre el tema del cooperativismo, el tema de la economía solidaria, y estamos identificando pues las áreas de oportunidades. Eso es por un lado. Por otro lado, en cuanto a la generadora Fénix, están por cerrar su cierre fiscal para entregarlo a Hacienda. Nos entregarán un informe del sindicato para revisar el estado de resultados del ejercicio del año pasado y también llevar a nuestra propia asamblea general cómo salimos de un primer año de generación de electricidad de venta ya al mercado spot. Son temas relevantes que vamos a continuar trabajando. También quiero señalar que nuestros compañeros jubilados de la Confederación de Jubilados Pensionados de Adultos Mayores andan muy activos en la constitución de las confederaciones estatales. Esta semana Carlos Magariño Luévano y Jorge Herrera estuvieron en Hermosillo, Sonora, y la semana anterior estuvieron en Morelia, Michoacán, porque es un tema pues complejo, que dado los documentos que ha emitido la clase política y el Senado de la República, dicen que los sistemas de pensiones y jubilaciones en este país están quebrados desde el 2013. Y es un tema que se tiene que abrir la discusión. La Confederación tiene una plataforma política de lucha, está impulsando una iniciativa ciudadana de todos los jubilados pensionados y hasta los que no somos pensionados ni jubilados, porque pues, es un tema que afecta a todos los trabajadores en este país. Son de las actividades relevantes para los próximos días. Estamos trabajando lo de la movilización que va a haber de las mujeres el 8 de marzo para reivindicar el derecho de nuestras compañeras trabajadoras. Hay una movilización que se va a hacer el 8 de marzo del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo a las 5 de la tarde, y ahí están las mujeres de la nueva central de trabajadores, las mujeres que están en la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, otros referentes que se están dando, y a nivel global la Federación Sindical Mundial y Global Industrial Union también impulsan esta jornada del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Aprovechamos para enviar un saludo a todas las trabajadoras, a todas las mujeres de este país y del mundo. Muy bien. En el cuarto bloque vamos a hablar de ese tema, porque las trabajadoras jugaron un papel protagónico para que se estableciera la conmemoración de este día. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Aurelio Gutiérrez es de Tultitlán, jubilado del INE. Saluda a Martín y a todo el equipo. Muchísimas gracias. Margarita Sánchez, de la Miguel Hidalgo, trabajó en el gobierno del Distrito Federal y denuncia que Miguel Ángel Vázquez, director general de Administración y Desarrollo Personal, José Ramón Gálvez, subdirector de Desarrollo Social, y Miguel Ángel Lugo, de los Recursos Humanos del gobierno del Distrito Federal, así como Guillermo Soria, del Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, no les pagan desde mayo del año pasado, y dice que más o menos son 50 personas las que están en esta situación. También nos llama Alejandro Rodríguez Flores de Catepec, ex trabajador de Ruta 100, dice: la Cámara de Diputados y Senadores es un grupo de traidores a la patria. La movilización del pueblo hará que tengamos un pueblo verdadero. También nos habla Heriberto Echeverría. Estaba escuchando, digo que el señor que acaba de hablar dice tiene el mismo problema que yo, si se puede dar alguna forma de contactar para que así nos podamos poner en comunicación y poder hacer una red de inconformes. Víctor Manuel García Salinas: lo que nunca he comprendido es que dicen que el gobierno subsidia a los mexicanos, en realidad nos quita mucho impuesto para pagar este subsidio. Lo único que nos subsidiamos si somos nosotros con nuestro bajo salario y pérdida de derechos. México es un outsourcing de Estados Unidos. La Escuela de Periodismo Carlos Septién García convoca a cursar maestría en periodismo político con registro de validez oficial de la SEP. 6 trimestres en clases sabatinas de 8 a 15, 30 horas. Inicio del ciclo 11 de marzo de 2017. Inscripciones hasta el 28 de febrero. Más información en septien.mx. Este es un anuncio solidario para la Escuela Carlos Septién, que han sido muy solidarios con nosotros y están convocando a inscribirse. Ya pasaron las inscripciones, pero todavía puede acercarse y preguntar e inscribirse a la maestría. Hoy nos acompaña en el estudio de transmisión de Frecuencia Laboral el maestro en ciencias, secretario del exterior del Sindicato de la Universidad Autónoma Chapingo, Sócrates Silverio Galicia Fuentes, quien además, junto con su comité del sindicato, gestionó que se publiquen algunos libros que los trabajadores deben leer. Entre esos libros nos invitó a participar a nosotros con uno de ellos. Lo van a imprimir. Todo el demás trabajo va a ser voluntario. Carlos Guillén nos va a ayudar a la edición. Todos los demás vamos a estar haciendo nuestro ensayo, nuestro testimonio sobre historias que deben quedar en la memoria. El objetivo es que los trabajadores recuperemos la memoria de nuestras luchas y por qué luchamos. Y el segundo objetivo es que conozcamos algunos de los derechos a los que tenemos derecho y que debemos reclamar. En algún momento debemos reclamarlos, porque no reclamarlos implica dejarlos morir, aunque estén ahí escritos. Aquí está el maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes. Bienvenido al RIN Laboral y un agradecimiento por anticipado por este esfuerzo que hicieron para que se impriman estos libros. Maestro. Buenos días, muchas gracias a ti, Lulu, y al programa. Vamos a hablar hoy de el Tratado de Libre Comercio y su impacto en el campo mexicano. Nosotros lo hemos titulado esta exposición como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un tratado contra México y el campo mexicano. Hay que ubicar un poco a qué se refieren los tratados de libre comercio. Para eso brevemente vamos a decir que a raíz de la primera crisis capitalista internacional a nivel general, que se expresó sobre todo en 1929 con la caída de la bolsa de Nueva York, y pues que fue todo un terremoto a nivel internacional en cuanto al aspecto económico, y que afectó a Estados Unidos, en donde quebraron muchos bancos y muchas fábricas. Uno de los efectos de esta crisis fue que en Estados Unidos y en el mundo se elevaron los aranceles de una manera extraordinaria, de una manera exorbitante, en donde por importar productos se llegaba a cobrar hasta 200% y 300% de arancel. Estos son mecanismos de protección de economías protegidas, y que va a abarcar, ahí se va a abrir todo este periodo, y que va a abarcar hasta los años 80, en que se van a iniciar estos periodos de formación de áreas de libre comercio para desgravar y eliminar los aranceles. Pero esto tiene más antecedentes a raíz de que se terminó la Guerra Mundial, y en 1944 se estableció el acuerdo de Bretton Woods para la formación del Fondo Monetario Internacional. Se empezó a diseñar el nuevo orden internacional, que en el aspecto de comercio se va a llevar a cabo en 1946, a principios de enero del 46, con la primera conferencia de comercio en Londres, y luego al siguiente año, en el 47, se va a llevar a cabo en Ginebra, para finalmente el 30 de octubre de 1947 firmar el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, ¿sí? Y que pues se va a ratificar en la Conferencia de La Habana, que se va a iniciar el 21 de noviembre de 1947 en La Habana, Cuba. Entonces, los países que firmaron este Acuerdo General de Aranceles, o GATT, ¿sí?, por sus siglas en inglés, General Agreement, ¿verdad?, Tariff, ¿verdad?, On Tariff and Trade, ¿sí?, o sea, Acuerdo General de Aranceles y Comercio, lo firmaron 23 países en esa ocasión. Hasta antes de la ronda de Uruguay, que se llevó a cabo en 1994, que va a entrar a partir del 1 de enero de 1996 en funciones, la Organización Mundial de Comercio. Digo, de 1995, la Organización Mundial de Comercio. Hasta antes de esta, había 128 países adheridos al GATT, entre ellos México, que se adhirió el 28 de agosto de 1996, estando el presidente Miguel de la Madrid. Y ahí se inicia en México, de una manera ya formal, la apertura comercial, en el periodo de Miguel de la Madrid Hurtado. Te repito, 28 de agosto de 1996. Sí, recordemos que Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari iba a ser el primer presidente de la Organización Mundial de Comercio, a partir del 1 de enero de 1995, que era cuando se iba a iniciar la función esta. Bueno, el Tratado de Libre Comercio duró varios años en negociarse, y en el caso de la agricultura, ¿verdad?, vamos a encontrar que todo se negoció para que Estados Unidos pudiera venderle a México sus granos, en particularmente maíz, porque lo que mucha gente no sabe y piensa, yo se los digo a mis alumnos así siempre, en muchos lados creen que Estados Unidos es pura industria y ciudad, ¿no? La agricultura de Estados Unidos, de una manera rápida, es la agricultura más poderosa económicamente a nivel mundial, y sobre todo en el sector de granos. Estados Unidos produce y comercia alrededor del 70% de los granos del mundo. Tan solo de maíz tiene alrededor de 30 millones de hectáreas, o sea, más que toda la superficie agrícola de México, ¿sí? Y eso es de puro maíz, con unos rendimientos actuales de 15 toneladas por hectárea. Entonces, hagamos nuestras cuentas. México tiene 20 millones de hectáreas agrícolas, de los cuales aproximadamente 8 millones son de maíz, con rendimientos actuales de aproximadamente de 3 toneladas por hectárea. Entonces, la disparidad en maíz es grandísima. Entonces, pero Estados Unidos siempre ha tenido excedentes de maíz grandísimos. Entonces, tiene que colocarlos en algún lado. Y el único país donde la población consume maíz a nivel mundial es México. En todos los demás, el maíz es para alimentar ganado, vacas principalmente, pero también cerdos. Entonces, ellos necesitaban colocar gran parte de esa producción. Lo mismo en los otros granos, o sea, en sorgo. Y en el caso de las hortalizas, el Tratado de Libre Comercio fue adecuado nada más para poder que nosotros meter en los periodos en que ellos no producen sus hortalizas. ¿Sí? De tal manera que el arancel más grande que se obtuvo fue para la papa, de 270%, con un periodo de desgravación que le llaman ellos C, bueno, así se quedó en el Tratado de Libre Comercio, que es a 10 años, ¿verdad? A etapas, dice, de 10 años anuales, ¿no? Y en el caso del maíz, que quedó en 116, con un plazo de desgravación de 15 años, ¿sí? De desgravación, que empezó en el año del 94. En el caso de las hortalizas, sandía fue la más alta, con 20% de arancel. Sí, y bueno, se puede desglosar esto porque hay productos, pero en la papa, estamos hablando de papa fresca, pero no fue lo mismo para semilla o para subproductos de la papa como congelados, ¿verdad? O papa seca, ¿verdad? Pero procesada, etcétera, etcétera. O sea, los periodos de desgravación son variables. Pero papa fue de los más de los más beneficiados en este aspecto. Y en el caso de maíz, ¿verdad? Bueno, las consecuencias del Tratado de Libre Comercio para México es prácticamente la destrucción de la producción campesina. Porque eso tiene un objetivo, como usted decía. O sea, destruyen cobrando altos impuestos, digamos, y no dando apoyo económico a la producción. Aquí en México destruyen el sistema agrario de producción agropecuaria. Pero en Estados Unidos sí dan subsidio a la producción y les cobran bajos impuestos. Pues, parte de las reglas del GATT y ahora la Organización Mundial de Comercio ha sido precisamente que están prohibidos los subsidios a la producción, que no así como subsidios como Procampo, que son en realidad subsidios al consumo. Entonces, eso lo podemos ver en las reglas de comercio que hay a nivel internacional, ¿no? Y son de muy antiguas, ¿no? Entonces, podemos ver cómo en el caso de, por ejemplo, de café, pues la destrucción de la producción de café, que eran básicamente campesina e indígena, ¿no? En México existía 500,000 de hectáreas de café. Nosotros lo vemos. Lo mismo pasa en el caso de maíz, la destrucción de la producción de sorgo, que había 2,000,000 de hectáreas, y sobre todo el sector campesino en Tamaulipas, en el norte, reducida ahora actualmente aproximadamente a 800,000 hectáreas. De sorgo, y así podríamos hablar todo lo que es granos y hortalizas y frutales. Sobre todo la más afectada fue el área campesina. Así es. En fin, dice el maestro que necesita toda la hora para poder detallar, para... pero si tenemos más espacio en el cuarto bloque, le abrimos un espacio, maestro, para que nos diga en qué vamos a acabar si seguimos por esa vía con el Tratado de Libre Comercio. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Arturo Higuera Corona, jubilado del ESME, pregunta, dice, ¿cuáles son las fechas en las que se va a hacer la reinserción total? Porque he oído que por noviembre. Bueno, no hay fecha específica porque es un proceso de reinserción. Lo que sí es que ya van a arrancar las 8 unidades, tenemos recurso económico, tenemos centros de trabajo que vamos a poder desarrollar, y además ya traen ahí la cooperativa varios contratos. Entonces es un proceso que nos va a llevar, pues, lo que día a día estamos trabajando, y por eso estamos haciendo las asambleas, para que podamos sacar adelante lo que es el compromiso de todos los trabajadores que nos quedamos en el sindicato. Lupita González pregunta, dice, ¿los impuestos que nos descontaron a la hora de pagar la indemnización se pueden recobrar? Porque nuestro representante nos dijo que sí, es necesario llenar la forma 37. Sí, efectivamente, están llegando las formas 37 cuando recibimos nuestra indemnización. Hay una parte que retuvo el gobierno. Sin embargo, al final, quien pagó los impuestos fue el gobierno, porque ese impuesto fue el que nosotros ocupamos o aportamos para el fondo de nuestra cooperativa. Ahí les pediría que pasen con sus representantes para poder dar una mejor explicación. Julieta Garfias, de Iztapalapa, desempleada, dice: en la colonia Progreso, en Iztapalapa, llegaron los de la CFE, se abstuvieron de cortar la luz porque tienen apoyo, si ya tiene queja con el SME. Si los que tienen queja no se ha resuelto y en tanto no haya un acuerdo en la Profeco, pues no se puede cortar la luz. De repente llegan los de la CFE y dicen: es que esa queja no vale, pero pues los de la CFE no son autoridad, no están para definir, ellos son simplemente trabajadores y tienen que respetar los derechos de los usuarios. Y luego Ángel, también de Morelos, dice: producto de la determinación de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, dice, quebraron Aeroméxico y otras empresas. Luego Alejandro Serrano Hidalgo saluda a Martín y al programa de parte de los productores de Betabel de Tlahuelilpan, que parte de lo que estábamos platicando con el profesor Sócrates es cómo ellos han estado labrando su tierra, pero se encuentran también con los coyotes que les compran su producto antes de que lleguen a la central de abastos. Estos jóvenes de allá del estado de Hidalgo, que les hemos ayudado a organizarse, pues prácticamente ya los tenían pues en la lona, los precios que querían, incluso les quitaban su mercancía antes de llegar, los asaltaban, les pagaban lo que querían, porque hoy pues también la parte de la central de abastos está con muchos coyotes. Llegan y les compran lo que quieren y enseguida la subastan. Ayer platicaba yo con algunos productores, dice, nos estaban pagando a 5 pesos el kilo de calabaza y llegamos a la central de abastos y los aguantamos, la empezamos a acomodar, si logramos acomodarla a 7 pesos, dice, porque la ganancia casi se la llevan los coyotes. Sí, bueno, el señor Ángel Cervantes dijo en su comentario que sí hay un esclavismo malévolo a través de la droga que mata y logra exterminar a la mitad de sus clientes, y también opina que el outsourcing es una forma de esclavismo. Pues sí, hay muchas formas de esclavismo. Al que nos referimos en este programa es al esclavismo laboral, que hay tres formas: trabajo forzoso, que son las horas que se trabajan involuntariamente y sin pago; es la trata de personas, que el outsourcing se puede configurar en algunos casos en trata porque cobra por colocar personas y las coloca en lugares donde las esclaviza. Bueno, y también la servidumbre. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de los incendios de pasto seco. En estas fechas el pasto seco y matorrales secos se acumulan en los terrenos baldíos y en algunos casos en cantidades considerables. Este combustible representa un riesgo para las personas que viven cerca de terrenos baldíos. Solo basta que alguien le prenda fuego y se convierta en un incendio. La recomendación es que si usted vive junto a un baldío con pasto seco, corte y retire el pasto en una franja de 5 metros de ancho como mínimo alrededor de su vivienda o negocio. Con esta acción usted evitará que en caso de incendio el fuego llegue a su propiedad y así estará usted más seguro. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Y también tenemos Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. Eduardo Díaz Reguera, muchas gracias por estar con nosotros. Él es abogado especializado en Derecho Laboral. También se encuentra Denise Carmen Moreno, quien nos apoya contestando sus preguntas sobre Derecho Laboral en el teléfono. Está Andrea Luna contestando sus llamadas. Y muchas gracias a todos nuestros colaboradores voluntarios. Lalo, ¿qué nos vas a platicar hoy? Bueno, esta situación tan compleja que de los tipos de contratación, ahora muy utilizado por los centros de investigación. Ayer estuvimos en la negociación del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Y bueno, hay una situación también en el Centro de Investigaciones en Alimentación y Desarrollo en Sonora. Hay muchos centros donde los contratan por obra y tiempo. Una irregularidad, porque o es por obra o es por tiempo determinado. O sea, los contratos pueden ser por obra, por tiempo determinado, por tiempo indefinido. Pero cuando ya existe un contrato colectivo de trabajo y no hay un contrato individual de trabajo, lo suple el contrato colectivo de trabajo para ascensos, para la cuestión de la antigüedad, pues el contrato establece condiciones mínimas de trabajo. Bueno, esta situación, el día de ayer que estábamos en la negociación, a trabajadores que tienen entre 15 a 20 años trabajando para el instituto, pues los venían obligando a firmar contratos, pero a la administradora se le olvidó que tenía que renovar su contrato, se le pasó. Entonces la decisión de los compañeros que tomaron de manera individual y colectiva es no firmar ya más contratos, porque además no genera ninguna antigüedad. El que vale es el último contrato, entonces el contrato es de un año o de 3 meses, entonces sus 10, 15 años pues a la basura. Entonces decidieron no firmar ya los contratos individuales de trabajo, y argumentando precisamente que lo suple esa formalidad, que es obligación del patrón, lo suple el contrato colectivo de trabajo. Allí en la discusión, porque sí se generó una cierta discusión, a los compañeros que se han negado a firmar los contratos individuales por tiempo determinado, ahí le llaman obra y tiempo, error. Como represalia, ya no les pagan a través de la forma electrónica que venían haciendo, sino en cheque. Entonces, bueno, hay una molestia porque, además que están alterando una serie de compromisos, los trabajadores ya les pagan en la tarde, no pueden cobrar el cheque sino hasta el siguiente lunes, tienen que pedir permiso para ir a cobrar el cheque, es más complicado. Pero el hecho es que es una represalia hacia ellos, y de la voz de la propia autoridad en la negociación que tuvimos decía, no, es que no lo estamos presionando, es voluntario si quieren firmar o no quieren firmar. Bueno, entonces dice uno, pues tan irregulares están que ahora acaban por aceptarlo. Y el argumento más, por decirlo lo menos, más sutil que utilizan ellos es que en otros institutos y centros de investigación así lo hacen. Dice, todos ellos están firmando contratos los trabajadores por tiempo y obra determinada. Esa es la cuestión. Entonces, no, la ley establece claramente que el contrato colectivo de trabajo suple esa formalidad y se aplica el contrato colectivo. Así es. Bueno, pues, ¿en qué artículo nos dice eso para que quien quiera revisarlo? Si leen, los trabajadores tienen esa precaución. Desde el artículo 20 viene toda la cuestión de lo que es la relación de trabajo hasta el artículo 39, y después ya se pasan a los artículos derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. Del 154 al 160. Lali, ¿cómo se llama tu despacho y a dónde se pueden contactar si quieren consultarte? Bueno, el despacho se llama Consultoría y Defensa de Derechos Humanos Laborales, y estamos ahí en Isabel Católica número 45, despacho 508. El teléfono es 5510-4971 y el correo electrónico es codehl@hotmail.com. ¿Y sabe usted qué es Seguridad Social? Licenciado Luna, ¿qué es Seguridad Social? Hubo una llamada la semana pasada, buenos días, que nos pedía un radioescucha que le explicara usted, por favor, qué es, cuáles son los derechos de Seguridad Social para pensiones. Bueno, aquí es un tema que hemos tratado en distintas ocasiones y que incluso está documentado en la página de Frecuencia Laboral. Me quiero remitir a lo que decía, comentó hace rato el compañero Martín, de la importancia que significa el que rescatemos algo que se ha perdido en los últimos 20 años y que la Confederación de Jubilados y Pensionados de Adultos Mayores está realizando todo un trabajo en torno a esto. ¿Y por qué decimos que en los últimos 20 años? Porque a partir de las reformas que se hacen principalmente en el Seguro Social, que es una de las instituciones más grandes que otorga pensiones, junto con el ISSSTE, porque en cada estado pues tienen distintas formas de otorgar pensiones, se abre un panorama en el cual violentan la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, porque propiamente estamos hablando de dos tipos de mexicanos. Unos que van a recibir su pensión bajo un esquema de, dependiendo de si es el Seguro Social o el ISSSTE, y otros que la van a recibir a partir de un esquema de sus cuentas individuales. De la privatización en Afores. Efectivamente. Y eso es romper un esquema de la Constitución, y eso lo hicieron los tres poderes, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Licenciado Luna, nos explicaba cuáles son los derechos de seguridad social. Bueno, entonces, para hablar de las pensiones, primero hay que tomar en consideración dos cosas. Uno, que es el salario. En el caso del Seguro Social, se toma como base el salario promedio, que incluso está calculado conforme lo determina la Ley Federal del Trabajo. Es decir, se consideran toda una serie de prestaciones que tienen los trabajadores, hasta un tope de 25 salarios mínimos. Mientras los trabajadores están en el ISSSTE, su tope máximo son 10 salarios mínimos y está determinado por un salario base regional. Es la primera diferenciación. La segunda es que los trabajadores en el Seguro Social, cuya ley se reformó en el 97, tienen la opción de pensionarse, siempre que hayan cotizado antes del 97, bajo el esquema de la ley de 1973, es decir, con lo que hayan aportado en los últimos 5 años de su salario más las cotizaciones que hayan tenido, mientras que en el ISSSTE se tienen que pensionar bajo el esquema del transitorio décimo, si es que aceptaron el bono. A partir de las reformas, en ambos casos los trabajadores solamente se ajustarán a lo que tengan acumulado en sus cuentas individuales. Para tal efecto, en el Seguro Social lo que deben tener son 1.250 cotizaciones, mientras que en el caso del ISSSTE lo menos que pueden tener son 25 años de labores, y si tienen 60 años deben tener más de 15 años cotizando al ISSSTE. Los principales problemas que se presentan en ambas instituciones es que muchas de las veces los trabajadores no exigen, primero, que lo registren con el salario que tienen designado. Segundo, que en muchos de los casos, precisamente el tema que ustedes trataban, las empresas no registran a sus trabajadores. Y en el caso de las empresas públicas es algo mucho más violento, porque contratan a los trabajadores bajo el esquema de honorarios, es decir, no lo registran ante el ISSSTE. Y es algo que los trabajadores no pueden ni deben permitir. Las pensiones están determinadas entonces por este tipo de cosas. Y básicamente son cuatro formas que existen: el de riesgo de trabajo o enfermedades profesionales, el de invalidez, el de cesantía en edad avanzada y el de vida. Son los esquemas que se tiene básicamente en las dos instituciones. Cada una de esas se rige bajo diferentes esquemas. Esas son las cuatro áreas en que se divide la seguridad social. Ah, así es. También nosotros consideramos que se debe incluir la vivienda y la educación. De hecho, la vivienda sí se incluye de alguna manera. Pero bueno, como cada es tan amplio todo esto y es tan vasto, que aquí creamos una cápsula que se llama Seguridad Social, que el licenciado Luna nos hace favor de comentarla. Pero aparte creamos una cápsula que se llama ¿Qué tranza con las Afores? Que se refiere esa cápsula, su intención es que se refiera exclusivamente al tema de las Afores, porque es otro sistema de pensiones que no nos garantiza ni una pensión ni un retiro digno. No. Licenciado Luna, pues vamos a seguir hablando del tema. Es muchísimo lo que incluye la seguridad social. Así es. A nuestro auditorio le interesa mucho lo que es también las pensiones, pero vamos a ir abordando poco a poco todo. Lo que puedo nomás manifestar es que en la página de Frecuencia Laboral va a aparecer un esquema en que hago la diferenciación entre los dos, y trato todo el tema de pensiones exclusivamente. Uh-huh. Y yo cada semana hago un botoncito con unos ojitos donde publico lo que el licenciado Luna nos platica y nos envía por escrito. Licenciado, muchísimas gracias. Lo invito a que vea nuestro portal y ahí se va a enterar de todo esto que nos platica el licenciado Luna. Nos vamos a ir a un tema que tenemos prohibido olvidar. Prohibidos los comentarios sin visto bueno oficial. Prohibieron el rebelarse contra la mediocridad. Prohibieron las elecciones y la esperanza popular. Y prohibieron la conciencia al prohibirnos el pensar. Si tú crees en tu bandera y crees en la libertad, prohibido olvidar. Prohibido olvidar, como dice la canción de Rubén Blades, que el próximo 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer. En esta conmemoración tuvo mucho que ver la mujer trabajadora. Sí. O sea, en realidad, fue el Día de la Mujer debería considerarse como el Día de la Mujer Trabajadora, porque en 1911 se instituyó luego de que las obreras de la fábrica textil Cotton de Nueva York fueron reprimidas en una manifestación el 8 de marzo de 1857 por reclamar reducción de la jornada laboral. Entonces trabajaban 16 horas, casi como ahora, hoy. Y pedían que se bajara a 10 horas, ni siquiera a 8, sino a 10 horas. Pedían aumento salarial, alto al maltrato de los patrones y sus capataces y que se ventilaran sus áreas de trabajo, pues había demasiado calor. La policía llegó y mató a 120 obreras que estaban pidiendo dignidad laboral. Aquí del panel, ¿quién desea participar sobre el tema? Pues fue a instancias de Clara Zetkin en particular y de Rosa Luxemburgo, que en esa época todavía existía, cuando en el Congreso, ¿no?, de partidos socialistas se empezó a plantear que esa fecha fuera conmemorativa del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así se manifestó. Bueno, esta celebración tienen que pues concurrir todas las voluntades para que reconozcamos a la mujer en todos sus ámbitos. Yo me acuerdo, estaba trabajando en la Ibero y se hizo un collage de fotografías de ver a la mujer trabajadora en las áreas de inscripción que tenían y en su hogar, y fue impresionante de ver cómo juegan ese papel las mujeres, ¿no? Madres, en su hogar y el trabajo. Entonces impresionante, y es muy importante que los valoremos a las mujeres. Hoy en día las mujeres se han incorporado al tema del trabajo por la situación económica. Una casa habitación, las dos personas están laborando y también están buscando posiciones en distintas organizaciones, tanto sindicales, sociales, populares. Hace el año pasado el movimiento zapatista de Liberación Nacional anuncia que una mujer indígena la van a promover como candidata independiente a las elecciones del 2018 y que lo van a dar a conocer en mayo. Y nosotros hemos dicho bienvenida a la propuesta, porque son mujeres dignas que han luchado muchísimos años por que se respeten los derechos de las mujeres y de los indígenas en todo el país. Hay otras compañeras, por ejemplo, en la nueva central de trabajadores, compañeras que son secretarias generales, Ángeles Arellano de la Procuraduría Social, acaba de llegar una compañera, Roxana, de el CITUAM, que hoy, por cierto, cumplen 42 años del aniversario del CITUAM, nos han invitado a participar con ellos en sus actividades culturales deportivas que arrancan a las 9 de la mañana en el deportivo del ESMED en Villaguapa, que les hemos hecho esa apertura. Y habrá una movilización el próximo día 8 de marzo a las 5 de la tarde, convocada por varios referentes, entre ellos la nueva central de trabajadores y el Sindicato Mexicano de Electricistas, del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, a las 5 de la tarde. Bueno, yo solo pediría que no nos vieran como imagen del hogar.